Modesto, sabemos que usted en unos momentitos nada más va hacia la Universidad Nacional de La Plata. Allí se le va a dar un galardón, se le va a otorgar al presidente Hugo Chávez, quien llegó ayer a nuestro país, un galardón por su trabajo en torno a la comunicación popular en Venezuela. Va a ser otorgado, digo esto, por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y cuando se conoció esta información, inmediatamente comenzaron las controversias respecto a si cabe un galardón de este tipo al presidente venezolano. ¿Por qué? Bueno, de algunos medios plantean la cuestión de que esto se trataría de un premio ideológico y no periodístico como debería ser, ya que dicen, estoy citando al diario La Nación, Chávez ha cuestionado repetidamente a la prensa opositora en su país e incluso ha cerrado una treintena de radios. Si hay alguien que ha escrito sobre cómo funciona el sistema de medios en Venezuela es usted, así que le pedimos Modesto que nos explique si esto es así. Bueno, vamos a hablar con hechos, porque el problema de ser de izquierda o ser de derecha no es serlo, sino cuando no eres honesto con los hechos. Y entonces, periodismo sin hechos es vacío, es nada, es estafa. La Nación estafa. Ayer, a la mañana, me llama una periodista de Radio Nacional, una periodista de mucho tiempo ahí, que trabajó para Clarín, y me pregunta, Modesto, ¿es verdad? Ayer lunes. Sí. El domingo es un día feriado. El domingo es a lo presidente, y para cerrar una emisora en Venezuela o en cualquier lugar, salvo que sea una dictadura, te requiere un trámite de la entidad, el organismo encargado de esa regulación. Un expediente y luego un trámite y luego lo cierras en el tiempo que se evacúe eso. Me pregunta esta mujer a las 9 de la mañana del día lunes, si era verdad que el día domingo Chávez había cerrado 30 emisoras. Primero era domingo, segundo estaba ocupado en Aló Presidente hablando 6 horas sin parar. Tercero estaba preparando sus bártulos para venir para Argentina. Cuarto es Conatel, lo que sería acá el organismo de regulación, no me acuerdo el nombre. Hasta, sí. El de acá. Bueno, el que tramita todo para cerrar. Radio Caracas Televisión, que es la única emisora de televisión noticiosa y no noticiosa que fue cerrada en Venezuela, lo fue porque se le venció la concesión en el año 2007 y el Estado tuvo la prerrogativa, como todo Estado en el planeta, de no concedérsela. Tú sabes mi opinión, que había que cerrarla por la fuerza en el año 2002 cuando organizó el golpe de Estado. Esa es mi opinión, pero como no se pudo, a pesar de que la rodeamos con 40.000 militantes y la íbamos a tomar, accedimos a la mediación del gobierno, de nuestro gobierno, y entonces dijimos, está bien, no la tomemos. Pero fue la organizadora de un golpe de Estado. Es como que se levante un cuartel acá a dar un golpe de Estado. ¿Qué haces con él? Lo procesas judicialmente y lo metes preso. Eso merecía la directiva de Radio Caracas y se acabó Radio Caracas Televisión. Bueno, el gobierno fue ultrademocrático y le abrió un expediente que tardó 5 años, y en 5 años, entonces el juez vota que no, que la emisora tiene que seguir abierta, y entonces a los 7 meses llegó el fin de la concesión y el gobierno dijo, muchachos, lo que no pagan por las malas lo pagarán por las buenas democráticamente. O sea, no hay concesión para ustedes. Esa es una prerrogativa de Estado ante una situación así. En el año 2008, no 30, porque hasta en la cifra mienten, fueron 27 emisoras de radio, fueron suspendidas, hasta que se pusieran ajustadas a la ley en todo tipo de trámites, unas porque no pagaban nada, no hacían ningún tipo de contribución ni pago de nada, eran lo que se llaman acá truchas, pero en forma, y otras porque ni siquiera tenían dirección reconocida en Conatel, nada. Esas 27 emisoras, tercera mentira de La Nación y los que han hecho esta campañita, de esas 27, 7 eran chavistas, 20 eran antichavistas. Entonces, la medida legal fue para las emisoras por su condición legal. Es decir, si eran chavistas, les tocaba igual la ley. Prueba de eso, a los dos meses, 7 se pusieron de acuerdo se ajustaron a la ley. De las 7, 2 eran antichavistas. El resto eran chavistas, se pusieron a la ley, salieron al aire. Están al aire, vayan a escuchar La Venezuela, le digo al diario La Nación. Y las otras fueron haciendo los trámites más tardíamente, porque entre otras cosas se descubrió que una no tenía dueño, la había heredado un cura, el cura se había muerto y estaba en manos de una señora abuelita de 82 años que no tenía registro, no tenía ni siquiera cédula de identidad. Era un negocio para hacer publicidad de un traficante de barrio, un vivo de barrio, ¿me entiendes? Bueno, eso es lo que querían poner a regla. De las 27, 22 están funcionando. Y las 5 que quedaron, porque no tienen papel ni tienen nada y son totalmente ilegales. Esa es la cuarta mentira. Cuando tú haces ese tipo de periodismo, haces periodismo político de propaganda, el mismo que hacen a veces los estados para defenderse. En este caso lo hace una corporación privada. La Nación, que yo sé, yo escribí para La Nación un tiempo, en el año 2000, sé que tiene personal capaz, profesionales serios, pero tú puedes ser muy serio profesionalmente. Cuando te pones una tarifa, perdiste la seriedad. El muchacho que escribe esa y la muchacha que escribió la nota anterior son dos profesionales serios, los conozco, pero se pusieron una tarifa. Por eso dicen lo que les dice la Sociedad Interamericana de Prensa o lo que les mandará el director, eso no lo sé, asunto de ellos. Pero están mintiendo en forma alevosa, porque si fuera verdad que hubieran cerrado 30 emisoras, el escándalo de medios en Venezuela, no en Argentina, en Venezuela, no solo titulares, campaña 24 horas de Globovisión, sería infernal, incompatible con la existencia humana. Y no hay esa campaña allá. ¿Cómo es que la hay acá? ¿Me comprendes? Claro. Entonces yo creo que Chávez merece el premio. ¿Por qué merece el premio? Por dos razones. La primera, es el único gobierno de América Latina en este momento. Fíjate que estoy sacando a Bolivia y Ecuador, que por razones de presupuesto, o yo qué sé, no tienen esta política, que financia con $600 millones por año a 420 medios alternativos que van de cine, televisión, radio, diarios, semanarios, etcétera. Eso hace el gobierno como presupuesto, tiene una dirección nacional de medios alternativos solo para ellos. Bueno, y luego, de los 420 medios que funcionan, el más leído del país no es del gobierno y no es capitalista comercial. Se llama Aporrea, es de la web y es absolutamente independiente. Critica al gobierno todos los días y publica del gobierno todos los días. O sea, absoluta democracia informativa. Y es el medio más leído, se llama Porrea. Entonces, tener ese tipo de libertades democráticas, que no solo las usa la derecha para decir que Chávez es mono, que la verruga que tiene en la frente es el tamaño del cerebro, eso lo dicen todos los días, lo puedes escuchar, ¿no? Y cosas mayores, ofensas a su madre, etcétera. También lo usa la izquierda que critica a Chávez, como a Porrea, para publicar corruptos o denunciar actos ilegales que hace algún funcionario, etcétera, etcétera. Y Chávez lo usa, o sea, Chávez también tiene su derecho. Si abres a Porrea hoy vas a ver en la mitad de la columna Chávez con la foto entrando a Buenos Aires y la otra mitad una huelga nacional de los trabajadores que le piden al gobierno de Chávez. ¿Me entiende? Democracia absoluta informativa. Eso es lo que no soportan diarios o conglomerados de medios y emporios de medios como La Nación, Clarín, Fox News, CNN. No soportan ese tipo de libertades porque ellos están acostumbrados, como en Venezuela, al monopolio. Toda empresa privada es monopólica por su naturaleza, o sea, es censora por su naturaleza.